Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras, y esta semana tenemos el enorme placer de recibir por segunda vez en Arañas a Bob Pop, que además viene con un montón de novedades y cosas de las que hablaremos, y otros temas que bien lo requiere la realidad en las que estamos sumidos. Iremos hilando fino, efectivamente. No cabemos en nosotros de gozo por recibir de nuevo a Bob Pop. Años de 97 Irratia. ¡Yeah! Años soñando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. They say that heaven is like TV, a perfect little world that doesn't really need you. And everything there is made of light, and the days keep going by. Here they come. Thank you. Bueno, hemos escuchado Strange Angels de Laurie Anderson, que es el primer tema que Bob nos ha escogido entre de su ecléctica selección. Hola Bob, bienvenido de nuevo a Arañas. Hola, ¿cómo estáis, compañeros? Hola, buenas noches. Pues aquí, buenas noches y encantado de estar con vosotros. Hijo, y nosotros de que hayas aceptado, de que no hayas dicho ya están otra vez estos pesados. No, yo feliz, de verdad, soy muy fan. Bueno, nos has escogido un disco que fue ciertamente algo polémico con Laurie Anderson, pero que es un discazo, obviamente. O sea, para mí fue el descubrimiento de Laurie Anderson, y es verdad que fue polémico y que le acusaron de haberse metido lo comercial, pero desde luego fue una venta exitosa porque yo, que no conocía a Laurie Anderson, la descubrí con esta canción, con el Strange Angels, luego en el disco, y descubrí algo nuevo que yo no conocía, que no sabía que existía, y me enamoré completamente de esta atmósfera, de esta voz, de esas letras, absolutamente de todo. Laurie Anderson, ahora mismo para mí, porque yo gracias a este Strange Angels, luego me fui a toda su obra anterior, a Low Superman, a las canciones que hizo con Burroughs, al que es más macho, Pineapple, esas cosas que me parecen alucinantes y muy intelectuales, pero a la vez muy bonitas, muy sensibles, llenas de intención, y luego toda su obra posterior, luego además que tengamos en cuenta que Laurie es la viuda de Lou Reed, que esto no es poca cosa. Además, yo la quiero mucho porque ella hizo una cosa preciosa cuando Lou Reed murió. Ella decidió, para no echarle tanto de menos o para que no se fuera del todo, coger el Kindle que había dejado Lou Reed con sus lecturas y leerlo de principio a fin para poder seguir con él. Wow. Y esto me parece uno de los gestos más bonitos de amor del mundo. Por cierto, la foto de portada es de Robert Mapplethorpe, uno de los grandes fotógrafos, entre otras cosas, de portadas de grandes músicos y músicas. Tú así eras visto a Laurie Anderson, además, ¿no? Sí. Yo tengo un recuerdo que a veces pienso que no sé si es sueño o realidad, que fue un día llegando a Bilbao, porque yo ya vivía afuera, y alguien me regaló una entrada para ir a Laurie Anderson, y era según llegaba a Bilbao, irme allí, fui caminando, mojándome porque estaba lloviendo, que raro en Bilbao, y ese recuerdo de ver a Laurie Anderson empapado e ir secándome mientras flipaba con el poderío que emanaba de esa mujer sobre el escenario, era una cosa absolutamente loca. Sí, señor. Es una maravilla, es pura autoridad. Bueno, sí, Bob, sí. Oye, antes de seguir con otras canciones, sacas nuevo libro, Días Simétricos, sí. En muy breve tiempo, o sea, ya. El 8 sí. De junio. Sí, sí, pasó mañana, como quien dice. Así que, bueno, yo he contado que era como tu sexto libro, pero creo que no llevas la cuenta, o sea que... No llevo la cuenta. Qué maravilla. Yo, una de las preguntas que te quería hacer es cómo escribes, o sea, que ese momento en el que te pones ahí a escribir delante del no, supongo que del ordenador, no lo sé. Claro, porque como por la esclerosis me cuesta cada vez más teclear, yo lo que hago es escribo a mano en cuadernos, luego se lo dicto al ordenador, me peleo muy fuerte con él porque él decide corregirme todo. Claro, es un mano a mano ahí muy duro, yo no me dejo llevar por la inteligencia artificial del autocorrector y así es como escribo, pero... para mí la parte preferida es la de escribir a mano en el cuaderno, que me cueste porque además he tenido que aprender a escribir con la izquierda, etcétera. Pero es un momento súper relajado y a la vez apasionante, cansado, porque también cuando tienes una enfermedad física te das cuenta de que escribir también es físico, que hasta que no lo vives así piensas que es una cuestión puramente intelectual. Hay un montón de cosas que hacemos por inercia o simplemente dejándonos llevar, en las que no pensamos, pero cuando el cuerpo empieza a fallar... El otro día hablaba con una amiga que también tiene esclerosis y me decía, es que es puro mindfulness, porque es que estás obligado a pensar en cada cosa que haces, desde tragar a dar un paso hasta mover una mano. O sea, tiene un punto bastante zen muy interesante. ¿Y sientes que ha producido cambios en tu forma de escribir, en lo que cuentas, digamos, o en cómo lo cuentas? A ver, siento que ahora, como escritor, ocupo un espacio distinto al que había ocupado, tengo un modo diferente, ya desde un lugar distinto, desde lo que ver las cosas, que es una silla de ruedas que está a una altura diferente uh-huh. del mundo, hasta una postura diferente frente al cuaderno, etcétera, con lo cual, sí hay otro lugar desde el que estoy mirando y desde el que analizo. Y me parece un lugar muy interesante y que no hubiera podido explorar de ninguna otra manera, con lo cual sí ha cambiado. Bueno, vamos a poner otro tema, porque dentro de tu ecléctica selección nos vamos con la Piquer, con Concha Piquer y con En Tierra Extraña, vamos a escucharlo. Contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña, qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España. Por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena, la noche buena, más buena que soñar pudo un español. Mas de pronto se escuchó un gramófono sonar, callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría y a todos lloraban y a nadie reía, todos lloraban. Y oyendo esta música allá en tierra extraña, era nuestros suspiros, suspiros de España. Este paso doble que lo compuso el valenciano Manuel Penella y que tiene ahí un suspiros de España también ahí metido. Sampleado. Eso te iba a decir, es como un sampler, claro. Es claro, un sampler. Es un sampler. Sí, es un sampler. Es una maravilla. Es casi como rock progresivo, Iñaki, que sé que te gusta. Así siempre me mete algo de... Siempre dice rock progresivo para que yo me quede tranquilo con todo. Muy bien. A mí esta canción me parece alucinante y además hay que pensar que se compuso en plena Segunda República, que no asociemos la copla, aunque el franquismo se la apropiara, es mucho más. Y a mí es una canción que me vuelve loco, tanto por el tema... porque le compran vino en plena ley seca en una farmacia, por todo ese sampler, esa nostalgia de... pero una nostalgia no patriotera, ni, sino, no sé, está muy bien. Es una canción que a mucha gente en el exilio le dio grandes noches de llantina y vino español. Vino que en la realidad fue zarzaparrilla, pero bueno... ¿Ah? No importa, quiero decir, bien, bueno, es que es lo que pudieron conseguir. Hombre, es la magia del arte, sí. Claro. Antes Antes comentábamos precisamente eso, ¿no? Que como por lo menos nosotros, los nacidos en los 70, habíamos crecido con esta canción pensando que era una canción que nos legaba el franquismo, cuando lo que había pasado es que el franquismo se la había apropiado, ¿no? Una canción que, claro, que venía de otro lado completamente diferente. Y de hecho ahora es muy interesante cómo desde Vázquez Montalbán, que reivindicó la copla como un artefacto cultural popular de izquierdas, hasta The Queer Cannibot, que está haciendo en Twitter y en un podcast maravilloso, de ahí Campanera, cómo también se asocia a lo feminista, a lo queer, a lo libre, ¿no? Bueno, es que Concha Piquer le retiraron el pasaporte 2 veces y además se divorció. Quiero decir que precisamente eso no era muy, muy pro-régimen, digamos, en aquel momento. Bueno, pero ella sí fue pro-régimen. A ver, ella era pro-poder. Ya, hizo cosas, ¿no? Sí. Ella era pro-establishment salvaje. Y es muy interesante. Hay una entrevista con Lauren Postigo en Cantar, es mitiquísima, cuando ella estaba retirada, en la que a Lauren Postigo le habla de su conocida tacañería y ella le responde a Lauren Postigo: a mí, si no hay dinerito, no me divierto. Y yo creo que es una frase que todos deberíamos llevar una camiseta. Si no hay dinerito, yo no me divierto. Tiene mucho que ver también con lo que aprendió ella en Estados Unidos, ¿eh? De cómo montan, claro, los espectáculos y de cómo se ganan la vida con la cultura y con la música y con todo. Claro, ella en Estados Unidos aprendió todo el show business posible, porque ella fue una estrella de Broadway, del Music Hall, de las variedades, y fue empresaria, artista, y yo creo que fue un poquito también explotadora. Pero no vamos a meternos con la memoria de Concha Piquer. Y sus famosos baúles llenos de cosas. Exacto. Entre otras cosas, de un montón de aceite de oliva que llevaba ahí. Esto. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, eso he leído, que llevaba un montón de aceite de oliva. Sí, sí, cierto. Oye, antes de pasar a otro tema, queríamos acordarnos que la última vez que estuviste con nosotros, justo estábamos con el crowdfunding de La Marea, que en el que participamos, sí, allí, señor, todos entusiasmados y entusiasmadas. Y bueno, que yo creo que ha dado cierta tranquilidad, ¿no?, a La Marea, y yo creo que... Sí, bueno. Yo primero os quiero agradecer que participarais y que además animáis a la gente a participar. Y ha ido muy bien, la verdad es que hemos conseguido ampliar la jornada laboral de varios compañeros y compañeras, que eso está muy bien, tener contratos a jornada completa indefinidos. Hemos lanzado el nuevo podcast, Las Más, Las Menos. Estamos preparando algo sobre el Por Todas, que todavía no puedo revelar, pero que va a ser muy chulo. Tenemos nuevas colaboraciones. Estamos realmente muy contentos y aún nos quedan cositas, pero esperamos que sigamos hacia adelante, tanto La Marea como Climática. Pues para nosotros es un placer felicitarte en directo. Pues qué guay. De aquel primer... Estamos cerrando el círculo del crowdfunding de La Marea. Un círculo me feliz. Encanta. Vamos a avanzar. Vamos a poner El dolor es un momento de Me llamo Sebastián, de un EP que sacó en el 2018. Bueno, Me llamo Sebastián, que ya nos lo trajiste también la otra vez. Sí. Y bueno, bien interesante. Vamos a escucharlo. Después de eso que tenías que... nuevas que vas a querer probar, soltar tu carro, romper y conocer. No es tan terrible enfrentarse a los solos que estamos. Vamos hacia el hoyo negro que cargamos en el pecho, porque lucho contra el tiempo. El dolor es un momento. El dolor es un momento. ¿Y qué si no hay una esperanza universal que nos alivie las preguntas? Tan terrible enfrentarnos cierto, que acaba de sacar disco en 2023. Un disco loquísimo. Sí, sí. sí, un loquísimo. Sí, fíjate loco. Que yo soy muy fan de Me Llamo Sebastián y este último disco me está costando. No sé en qué estado mental está. Pero este del dolor es un momento, para mí es una de las canciones que más me han marcado en los últimos años. Me parece un hallazgo deslumbrante, es entre triste, resignada, amarga, luminosa. Me parece, no sé, yo quiero hacer una película solo para acabarla con esta canción. Wow. La verdad es que es una maravilla de canción del cantautor, voy a llamar a cantautor, no sé, del músico chileno. Que por cierto, ¿vive en Zamora o vivía en Zamora? Sí, hasta hace poco vivía en Zamora. Eso está muy bien porque a lo mejor ya ha votado al alcalde de Izquierda Unida. Pues sí, de lo poco que queda, ¿no? Claro, el boy queda en Zamora, pues no ha participado en esto, con lo cual muy bien. Jol, sus temas... No, Sier, perdona, dale. Corroborar lo que estabas comentando sobre la letra de la canción, ¿no? Se me ha quedado ahí esa idea del hoyo negro en el pecho que repite tanto. Y el vídeo absolutamente flipante, esas coreografías que hace con las tres canciones de este EP, que es en un continuum, es una pasada. En un piso que es muy, muy, muy chulo, muy evocador, muy, no sé, que te cuenta tantas cosas. Merece la pena verlo y escucharlo. Y hay una cosa, Bob, que no sé si, bueno, igual me meto donde no me llaman, pero... Veo, leyendo un poquito la historia de él siempre cuenta que él creció pensando que todo estaba mal en él cuando era muy joven, cuando era niño y cuando era adolescente, pues le veían afeminado, con kilos de más. No sé si tú también has reflejado ahí, o te ves un poco reflejado cuando cuentas las historias. Yo me veo muy reflejado en su historia. De hecho, la canción esta que la otra vez, la de Baila como un hombre, para mí también es mitiquísima. Y me parece que es de los tipos que más me interesan ahora mismo musicalmente, por mucho que su último disco sea árido, pero sé que al final le acabaré encontrando el punto. En los días ajenos que vas a presentar en teatro, bueno, a mí, no sé, esta canción de repente me hace pensar en los días ajenos, ¿sabes? En los pues libros que hiciste. Antes de empezar la obra, antes de empezar el monólogo, hay una playlist que suena mientras entra el público. Y una canción de Me Llamo Sebastián, la de Baila como un hombre, está en esa playlist. Ajá, la escucharemos, ¿eh? Muy bien. Que vamos a ir el 17 de junio al Teatro Campos a estar allí como unos campeones. Ya tenemos las entradas. Bueno, luego nos tomamos algo, ¿eh? Eso. Bueno, vamos a avanzar con más. Bueno, y ahora un temazo, ¿qué vamos a decir nosotros? Siempre que hay algo de Bowie. Nos parece que es un temazo, claro. Cualquiera, prácticamente. Pero has escogido el Strangers When We Meet. Thank you. and it's a dying world, humming rango. We scavenge up our clothes, all my violence, raging tears upon the sheets. I'm resentful for where strangers were. Having out your memories, halfway sadness, dazzled by the new, the open release. It was all that I feared, that whirling room, betrayed by volunteer. Cuéntanos. ¡Guau! Es que esta canción es alucinante. A ver, esta canción además estaba en el CD de Outside, que era un CD. En un principio era hermético, pero según ibas analizando canción por canción, te encontrabas un mundo alucinante, una historia de un supuesto asesino en serie, canciones prometidas y de repente estaba lleno de hits que costaba encontrar hasta la tercera o cuarta escucha. Y este Strangers Way We Meet, además él tuvo una colaboración con los Pet Shop Boys para producir la canción. A mí es una canción de amor que me parece tan hermosa. No sé, me flipa esta canción. A ver, me flipa Bowie en general, igual que a vosotros. Pero como quería elegir una canción distinta de las que siempre recomiendo, esta a mí me calienta el alma, vamos. Una canción que grabó tres veces, además, fíjate. Antes de Outside la había metido, ¿no? También en el Buda of Suburbia. Exacto, sí. Yo te voy a confesar que si la había escuchado, no me acordaba. Y me ha flipado. O sea, Strangers When We Meet, el título de la canción, lo conozco, lo he visto 8.000 veces, he escuchado Outside, pero yo no recordaba la canción y me ha encantado. Además, una canción súper accesible, digamos, muy pop. Sí. En esos años 90, que además se supone que han pasado un poco más desapercibidos del bueno de David, ¿no? Pues yo recuerdo hasta un vídeo súper chulo que tenía esta canción. Sí, un vídeo brutal, sí. En fin, no sé, has dicho ahí algo de una canción de amor y tal, y estaba pensando en si... Bueno, esto se va a emitir en Bilbao el lunes y en Granada el miércoles de la semana que viene. Es decir, nosotros lo estamos grabando unos días antes. Que vete a saber lo que puede pasar en 5 días. Pero ¿tú crees que habrá amor en la izquierda de aquí a unos días? Más que nada porque no, aunque sea porque no queda más remedio. Bueno, espero que no sea solo porque no queda más remedio, la verdad. Yo necesito que haya amor en la izquierda para darles todo mi amor. Porque de verdad que estamos deseando muchos y muchas subirnos a una coalición de izquierdas y cambiar las cosas. Yo no digo que vayamos a arrasar para hacer la mayoría absoluta, pero creo que somos necesarias. Completamente, sí. Creo que el sentimiento es compartido. Yo es que estoy pensando ahora mismo también en la gente que... yo es que, por ejemplo, el tema de la mayoría absoluta de Ayuso para mí sigue siendo incomprensible. O sea, por mucho que me cuenten, yo no soy capaz de entenderlo. Es decir, se me escapa de todo tipo de pensamiento racional. Yo creo que hay un componente de sadismo en la gente que vota a Díaz Ayuso. Hay mucha gente que no la vota porque le guste, sino porque sabe el dolor que provoca a los demás. Y hay gente que, o sea, piensa que tenemos por fin una candidata, como, bueno, yo no, porque no vivo en Madrid, pero en Madrid tiene una candidata que es como el sueño húmedo de un adolescente que de repente puede darle órdenes a un villano, a una villana de película. En realidad, Ayuso es directamente un golem. Es un golem, solo que en vez de hecho de barro, está hecha de votos. Pero es así, es Godzilla. Y creo que ha encontrado una sociedad adolescente, como es la madrileña y venidísima arriba, que lo que quieren es que juegue el muñeco. Y desde cualquier lugar es que les importa más. Mira, decía hoy en Twitter, en un vídeo muy chulo, el de El Mundo Today, Quique, decía que demostraba en esas elecciones que la gente odia más a los otros de lo que se quiere a sí misma. Pues es una reflexión. Yo creo que el caso de Ayuso es realmente un ejemplo perfecto de esto. Yo espero que la izquierda se una, porque también, más allá de lo que ha pasado con Podemos y con Unidas Podemos, también las, digamos, el resto de aliados y aliadas en Sumar, pues tampoco el resultado ha sido maravilloso, así que necesitamos algo urgentemente. Necesitamos, sobre todo, ilusión. Necesitamos un Godzilla bueno. Necesitamos saber que nuestro voto sirve también para erigir a un superhéroe que luche contra los supervillanos. Necesitamos que no todo nos parezca una mierda. Y así enlazamos, enlazamos con otro tema que nos has elegido del disco Performance de Astrud del 2004. Vamos a escuchar Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Menos lo vuestro. Con la frente. Nuestro al levantarnos de la siesta nos llamamos por teléfono y hablamos bostezando, sea cual sea el tema, siempre acabamos con lo vuestro. Si la gente no se acuerda de vosotros, da lo mismo. Si la gente no se acuerda de vosotros, yo me acuerdo. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Decidiendo si cogemos el mismo sitio. rostro escribiendo una entrada del diario, redactando un manifiesto o firmando un mensaje o discutiendo. Siempre citamos algo vuestro. Si no sacáis disco, vamos a romper el tocadiscos. Vamos a romper el tocadiscos si no sacáis disco. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Yo me acuerdo de este disco perfectamente, que lo tengo ahí, que lo escuché un montón en su momento. Es magnífico este disco, todo en blanco y negro, es una pasada este disco. Sí, y el todo nos parece una mierda, para mí es un himno. Sí, es un himno generacional, sí. Es un himno de ese momento y yo lo recuerdo y lo escucho muy de vez en cuando con veneración absoluta. Y soy muy fan de esta canción y creo que hay que ponerla siempre que podamos. Sí, sí. Yo tengo el EP, Todo nos parece una mierda, que también venía, y Un hombre en España, que son dos canciones. Sí, otro, joder. Que me parecen dos canciones de pop perfectas, que además eso que te... sabemos que Todo nos parece una mierda está dedicada, parece ser, a un dúo bilbaíno, precisamente como son Chico y Chica, que era como... Sí. Como una canción de fans hacia Chico y Chica, pero realmente lo puedes... aplicar a cualquier cosa y te produce como una satisfacción, un desahogo maravilloso. Por cierto, que Chico y Chica que han sacado disco también hace poco, un disco bien interesante. ¿Ah, sí? Sí, sí, un disco. Ay, que me va gustan a ser... mucho. Sí, tiene su cosa, sí, sí, sí, la verdad sí, que sí. De hecho creo que en esa época, además no es una canción de fan, sino que es una canción de productora, porque sí. Astrud, que dirían Astrohúngaro Discos, eran productores de Chico y Chica, o sea que eran... Una campaña publicitaria buenísima. Tienes razón, o sea, efectivamente es un spot. Qué chulada. Exacto. Además. Que es muy chulo que Astrud hiciera esto, porque me parece que han llegado a unos sitios en el pop español, ahora también con Hidrogenés, que yo soy súper fan, y a mí el No hay nada más triste que lo tuyo, me parece otra canción mítica, pero a mí me parece que Astrud son reivindicables todo el tiempo. Ay, me acuerdo también de esta otra canción que tenían, la de Noam Chomsky, también. ¡Guau! Wow, esa es también maravillosa. Es maravillosa, sí, sí, sí, sí. De repente estaba ahora mismo imaginándome un mundo en el que toda la publicidad fuera como canciones así de alucinantes. Sería fantástico. Uf, no Yo sé. Yo recomiendo mucho que Hidrogenés hizo la banda sonora de un capítulo de Historias para no dormir, que han hecho una nueva versión. Sí, sí, sí, las versiones. Y una de las historias la dirige Nacho Vigalondo. Uh-huh. Y la banda sonora y las canciones son de Hidrogenés. Ah, ostras. Y es delicioso. Qué bueno, pues mira. Hay que revisarlo. Yo reconozco que no he visto nuevas versiones estas de Historias para no dormir. No lo he visto. Yo solo he visto la de Vigalondo, pero porque él me obligó a punta de pistola. Ah, bueno, no te quedó más remedio entonces. Y porque me dijo que la música era de Hidrogenés y dije, mira, entonces ya todo lo demás me da igual. Pero es que encima está muy bien. Su pieza es fantástica, es muy divertida. Yo últimamente en series ando viendo, no sé, la realidad que me rodea me está empezando a agobiar tanto últimamente que estoy viendo todo series, bueno, que luego al final también me agobian, pero bueno. Pues yo que sé, que si la del niño ciervo está Sweet Tooth, que si no sé qué, pero que luego al final también son como de rollos catastrofistas y al final intento evadirme y tampoco me evaden, pero bueno, está bien. Yo me he empadronado en Sicily, en Doctor en Alaska. ¡Ay, qué puta, por Dios! ¡Ostras! Y estoy viviendo allí cada noche. ¡Hala! Quiero seguir de allí. Vamos, ¿qué? Yo viviría todo el día en la, en ¿cómo se llama? En la pequeña emisora de radio que tenía este hombre allí. Ay, yo también, sí, sí. Qué maravilla. Madre mía, sí. Qué maravilla. Se me acaba de calentar el corazón. Pues yo, fíjate, iba a decir que yo estaba ahora viviendo desde ayer por la tarde que venía en el tren en los tres días del cóndor de Sidney Pollack, en la peli de Robert Redford, que también... Guay. Me producía ese calorcito, porque va sobre la CIA que te están que investigan y tal, pero lo hacen todo leyendo libros, no había ordenadores súper todavía. Bonito, sí. Y era como muy chulo, como muy chulo. Pues yo sí. Me he estado revisitando los Twin Peaks del principio, o sea, los Twin Peaks de Lynch del principio, no la tercera parte esta que hizo, sino que es maravilloso. Y es un culebrón que te mueres, o sea, es una maravilla con cosas raras también, como tiene que ser. Oye, hablando de cosas raras. Súper tramposo y súper inteligente. Hablando de cosas raras. Bueno, no sé si son cosas raras. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Hablando de cosas raras. Pedro Sánchez. Es. ¿Qué es Pedro Sánchez? Quiero decir. Es guapo. Pero aparte de eso, eso ya lo sabemos todos. Bien, vale. Tendrá su. Bueno, si irá para gustos, lo que sea, pero está. Quiero decir. Esto que ha hecho es un Pedro Sánchez style. O sea, es el todo nada, es el. El rizar el rizo otra vez. A mí me ha parecido una genialidad que puede salir fatal. Pero al menos ha conseguido, primero, que dejemos de lamernos las heridas. O sea, que de repente nos ha puesto las pilas y hemos dicho, venga, pa'lante. Y luego además hay una cosa que está muy bien en democracia, es como que no queréis. Bueno, pues venga, ya lo decidís. Hombre, detrás hay muchas más cosas, hay estrategia, hay de todo. Pero a mí me ha dado subidón, ¿eh? Me ha parecido... Y sobre todo que además va a hacer que la izquierda se una, que no hay otra, y además que no pueda alargarse mucho en el proceso. Tienen 10 días, con lo cual, rapidito. Y además está bien que solo tengamos que oír otra vez lo de que te vote Chapote durante un mes y no durante 6 meses más, porque de verdad que ya esto era un poco, en fin... Sí, yo hoy todavía he escuchado gente como resistiéndose y diciendo qué tal, y yo creo que en el fondo, o sea, sea por lo que sea que lo ha hecho, que seguro que también entre sus planes está el debilitar a la izquierda, pero yo creo que se agradece incluso el haber podido pasar el trauma del domingo tan rápido, ¿no? Ha sido como pim, pam, otra. Y que tus planes esté debilitar a la izquierda nos tendría que dar subidón a la izquierda. Claro. Pensar... Seguimos siendo un importante. Riesgo y tenemos posibilidad de hacer algo. Con lo cual, si nos quieren anular, es porque podemos hacer cosas. Así es que, pa'lante. Pero quizás no, ¿eh? Quizás también él haya pensado, les obligo a estos a ponerse las pilas porque si no van a estar 6 meses dándose de leche, si no, iba a ser peor. Claro, también, ¿eh? Y además hay otra cosa, es que Pedro Sánchez, sin la izquierda del PSOE, no puede hacer nada. No espero que sueñe con una mayoría absoluta. No. Entonces, bueno, soñar sí o sueña. Mejor... Pero... Sí, bueno, pero puede soñar, pero sabe que es simplemente un sueño húmedo. Pero yo creo que necesita ese sector y cuanto más fuerte, mejor. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a poner otro... Quería hilarlo. A ver, ¿qué hacer? Quería hilarlo. Justo, que como estamos hablando de ojalá que esta vez salga. Y vamos a poner el siguiente tema que nos ha elegido Bob Pop. Que es otro tema que obviamente he escuchado en mi vida, pero que no recordaba, y es flipante, el Maybe This Time, cantado por Liza Minnelli en el cabaret. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Like the last. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen, happen sometime. Maybe this time I'll win. 'Cause everybody, nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen. Sí, bueno, has escogido un temazo. Bueno, que este lo grabó ya también previamente. Yo creo que pasa que, claro, se ha hecho muy famoso por Cabaret, lógicamente. De hecho, no estaba originalmente en Cabaret. No. Fue una canción que metieron posteriormente y a mí me parece una de las canciones más bonitas de esperanza, de desgarro. Es casi una ranchera. Este Maybe This Time de Liza Minnelli, ella estaba espléndida cantándolo. Y yo luego he buscado otras versiones de ella en directo y demás, nunca la cantó tan bien como la banda sonora de Cabaret. Y nunca nadie la ha cantado como Liza. La secuencia de la canción es lo que dices, o sea, cómo lo está cantando con esa mezcla de desesperación y de esperanza, ¿no? De esta es mi último clavo ardiendo, digamos, pero con... Exacto. Con una pasión absolutamente emocionante. Sí, es una canción que yo no me canso de escuchar y que me emociona mucho. Y que también el día 17 en Bilbao, en el Teatro Campos, veréis que es muy importante en mis días ajenos. Nos das pistas. Sí, sí. La hija de Judy Garland y de Vicente Minnelli, que fíjate también, ¿eh? Imagínate lo que tenía esta mujer en casa. Lo que tenía esta mujer en casa. Un padre marica, una madre poquito psicómana, o sea, demasiado bien nos salió Liza. Sí, sí. Sí. Y ahí sigue. Y ahí sigue, sí. Que nos estás poniendo los dientes largos para el 17, en el Teatro Campos. O sea, esto va a ser... Okay. Yo espero que os guste. Yo tengo tantas ganas de actuar en Bilbao. Sí, porque es que además siempre te que gusta voy venir a Bilbao. Bilbao es... Muchísimo, y además la gente es súper generosa conmigo, muy cariñosa, y tengo muchas ganas de compartirlo en Bilbao, ese espectáculo. ¿Es tu primera vez actuando en Bilbao o presentando? Actuando en Bilbao, mira, he actuado en Baracaldo, he actuado en Eibar, o sea, alrededor, he actuado bastante, vale. Pero Bilbao, el mismo Bilbao, es mi primera vez. Bueno. He hecho cosas en la Lóndiga, un encuentro literario, luego estuve en el Ja también. Pero yo un teatro solo, mi primera vez, y me hace muchísima ilusión. Pues allí estaremos, vamos, como unos campeones. Y bueno, pues poco a poco nos vamos acercando al final, desgraciadamente, porque siempre se nos hace... Siempre se nos hace súper corto. Vamos a tener que decir en la radio que nuestros programas a partir de ahora duren 2 horas en vez de 1, pero no sé yo si, si lo vamos bueno, a hacer. Bueno, hacemos un especial en algún momento, un especial ya de verano. Sí. O si queréis, hacemos en directo la noche electoral, nosotros tres. Wow. Bueno, eso sería la leche. Eso sería. Eso sería, madre mía. Bueno, eso estaría entretenido. Creo que ahí me vais a pillar difícilmente, porque creo que esta vez, si es que no me la lían y van aquí todo el mundo separado, volveré de nuevo a ser apoderado o algo de eso, y estaré al pie del cañón ahí en los colegios. Pero bueno, ya veremos, que me contento me han mantenido últimamente. Bueno, oye, para despedirnos nos has elegido a Chavela Vargas, ni más ni menos. Claro. Madre mía. Expláyate con la noche de mi mal. Encima, a Chavela con B, que me ha hecho ilusión descubrir sí. Que esto sale en su primer disco, que era con B todavía. Sí, exacto. Y además es una canción alucinante, es una canción de adiós y de... Pero es una canción muy inteligente de desamor, de mira, qué bien hice decidiendo que no volvía contigo, que no seguíamos juntos y allá voy. Me parece increíble y yo a Chavela la amo muy fuerte. Mira, yo tuve de las cosas más bonitas que he vivido en la vida fue... Hay otro cantante que me encanta que se llama Dorian Wood, que hace cosas muy brutales. Un tío está, es de origen hondureño, pero vive en Los Ángeles y trabaja con la voz y con el cuerpo. Y él tiene un espectáculo con canciones de Chavela. Y lo llevó a Madrid, al teatro de los Teatros del Canal. Y yo fui con Almodóvar, con Pedro Almodóvar y otro amigo común. Y tuve la suerte de tener a Pedro Almodóvar sentado todo el tiempo mientras Dorian Wood cantaba las canciones de Chavela, mientras Pedro me contaba la historia de esas canciones. Wow. De cuando le contó Chavela a él y me explicaba la ropa que llevaba Dorian Wood, cómo recordaba los ponchos de Chavela, etcétera. Y fue súper bonito. Y para mí fue volverme a reencontrar con Chavela, quien yo conocí también gracias a Almodóvar. O sea, que ha cerrado un ciclo precioso y de esas noches de mi vida que nunca olvidaré y que nunca daré suficientemente gracias a la vida por estos momentos. Y Chavela para mí es un monumento. Y sobre todo la Chavela que con los años dejaba de poder cantar y hacía otra cosa que era... Uh-huh. Puro misticismo, chamánica, como ella decía, y era un espectáculo alucinante ver a esa mujer arrastrando la voz, pero contando unas cosas con tanta verdad que me parecía el cierre perfecto. La verdad es que es alucinante escuchar a Chavela con... quienes hemos conocido a Chavela también en esa fase final, digamos, ¿no? La que nos estás contando, también a la vez conocer a esa Chavela con un chorro de voz, ¿no? Ese contraste claro. Entre las dos Chavelas, absolutamente. Y además esa mujer que iba con un revólver y tenía esa voz tan dulce, tan cristalina, tan potente, qué maravilla. Bueno, pues ya sabéis, ¿qué os vamos a decir? Recomendación del libro, Días Simétricos, y si quedan todavía entradas para el Teatro Campos el 17 de junio, los Días Ajenos con Bob Pop, os lo recomendamos muchísimo. Un recuerdo, que siempre tenemos que acordarnos de nuestros amigos y amigas de Radio Almaina, 88.5 la FM en Granada. Por supuesto, todos los que nos escucháis en Bilbao, en la Larogeita Masaspi Ratia, 97.0 de la FM aquí en Bilbao. Y los que nos escucháis podcast, iVoox y lo demás, que también nos estamos eternamente agradecidos. Que estábamos hablando de la actuación de Bilbao, que no sé si tienes alguna otra actuación en el... El 16 estoy en Vitoria. Ah, mira. Ah, qué bueno. Pues mira, para que nos lo apuntemos también. Muy bien. Con todo mi respeto a Vitoria, para mí... el acontecimiento es Bilbao. Perdón por a los de Gasteiz, ¿eh? Pero también les quiero mucho, pero lo de Bilbao para mí, o sea, es como, para mí Bilbao es Broadway. O sea, es como petarlo. Wow, qué ilusión. Bueno, pues alguna vez te tendríamos que ir los domingos por la mañana y tenemos una especie de off-Broadway por ahí, donde está Pabellón 6 y otras cosas que no conoces. Igual no lo conoces, son los teatros alternativos que hay y tal. Pues ya me llevaréis. Y yo te quiero... agradecer mucho, porque a lo mejor cuando saque un disco, no sé si será ahora o dentro de 20 años, quizás se llame Un Golem Hecho de Votos. Me ha encantado ese concepto. ¡Oh, me encanta! Pues mira, te lo regalo. Bueno, te citaré, por supuesto. Me encantará. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Pop, como siempre. Amigos, encantado, venga, como siempre. Venga, hasta luego. Un abrazo. Agur.